Hola estudiantes, mi nombre es Courtney y voy a ser su maestra para este semestre del español. Para esta actividad hoy, quiero que ustedes vayan al internet y que busquen un sitio web en donde puedan hacer reservaciones en un hotel. O sea, ustedes van a actuar como si fueran viajeros viajando al extranjero y van a buscar un hotel donde quedarse.